hay diversión. Muñecas y libros en él tengo yo. Disfraces, dibujos encontraré. Y como pirata un garfio tendré. ¡Ajá! Si nuevo son, descúbrelo. Hay puzzles y juegos, juega uno tú. El baúl de los juguetes voy a abrir. Hay muchos juguetes con él. Jugaré. La la la la la la la la. Muy al fondo se puede ver una varita y alas también. Trenes y autos encontraré. Pelucas, lápices y un cerdo también. Oink, oink, oink. Si nuevos son, descúbrelo. Hay puzzles y juegos, juega uno tú. El baúl de los juguetes voy a abrir. Hay muchos juguetes con él. Jugaré. La la la la la la la la. Ya la tapa cerrarás, los juguetes guardarás. En el baúl se quedarán a esperar para jugar. El baúl de los juguetes voy a abrir. Hay muchos juguetes con él.